Bueno, decíamos ayer... ¿Cómo decíamos ayer? Hablaremos de Mehmet III, que era un sultán del Imperio Otomano, allá por el año 1595. Cuando llegó al trono, el sultán tenía, o el chico este tenía 29 años. Según parece, Mehmet había sido valiente, pero una vez sola. Bueno, suficiente. Ya está. Claro. Parece que el ejército otomano había conquistado una fortaleza en el norte de Hungría y poco después se enfrentó al grueso de los ejércitos de los Habsburgos. Cuando las tropas se enfrentaron, esto fue en 1596, en octubre, Mehmet se aterrorizó y estuvo a punto de salir rajando, que es lo que uno hace cuando se encuentra frente al grueso del ejército de Habsburgo. Bueno, para que no lo hiciera, es decir, para que no saliera corriendo, lo envolvieron en el sagrado manto del profeta, que como bien sabemos tiene la propiedad de insuflar una valentía sobrenatural a quien tiene la precaución de envolverse en él. Bueno, muy bien, después de esta maniobra de cobijo, el ejército otomano venció y Mehmet fue valiente, pero luego jamás volvió a ponerse al frente de su ejército, sabedor de que los milagros son escasos, a veces solitarios, y en el caso del Islam, mucho más, porque el Islam aborrece los milagros, porque son como una corrección a la obra de Dios que ha de ser... registra lo sumo los portentos en los viajes del profeta y esas cosas, y hasta ahí. Hasta ahí nomás. Quindad, sí. Bueno, pero lo que queremos contar es otra cosa, así que olvidémonos de las moiras. Quiero decir de esta valentía de Mehmet. El embajador inglés en Istambul, el señor Edward Balton, andaba en los círculos diplomáticos y había pedido a sus superiores, es decir, al trono inglés, que le mandaran un regalo al sultán Mehmet para festejar su advenimiento al trono. Balton sugería que se mandara un reloj en forma de gallo, que según había oído decir... era lo que le gustaba a los islámicos, los gallos, en general, en su totalidad. Pero a fines de 1597 el regalo seguía sin llegar, y esto perjudicaba enormemente las relaciones entre el imperio, me refiero al imperio inglés, me refiero al imperio otomano, porque se habla después de la compañía de Levante, que era la de los mercaderes ingleses. Esta compañía agrupaba mercaderes ingleses que podrían ser los principales beneficiarios de la buena disposición del sultán. Entonces decía, regálenle algo al sultán para que éste favorezca nuestros negocios. Pero como no le regalaban nada, el sultán estaba ayuno de toda buena disposición hacia los ingleses. Entonces Balton se murió. Ah, bueno. Pensando en esto, se murió. Sí. Después de haber enviado la última carta a la reina, acá dice Isabel de Inglaterra, pero sí, Isabel de Inglaterra, Isabel, correcto. Isabel 1500, Tudor. Totalmente. Era la reina Isabel, la reina virgen, pidiéndole que agasajara de algún modo a Mehmet III. Finalmente la reina prestó atención a los mercaderes de su país y ordenó la confección de un órgano. Vamos a regalarle un órgano, dijo. ¿En qué sentido? Preguntaron. En este sentido. Lo acabo de apagar para que no lo compren. Dice, y se lo encargó a un constructor de órganos llamado Dallan. Que era miembro de la Compañía de Herreros de Londres, que como se sabe construyen órganos. Es casa de herrero. Y no cuchillos de palo, como en otros países. El encargado de hacerlo fue este Dallan que hemos nombrado. Uh-huh. Y el órgano que querían regalarle a Mehmet III debía ser de una naturaleza extraordinaria, provisto de varios mecanismos de carácter musical, como así también de otros... especiales, destinados a la diversión y al halago visual, más que auditivo. Uh-huh. Dallan construyó el órgano en un año. En noviembre de 1598 hizo una demostración para la reina Isabel y la reina dijo, está fenómeno. Se presentó Dallan y... la reina dijo, fantástico, regálenle esto al sultán. Ahora bien, este órgano requería la presencia en Istambul de Dallan, porque alguien debía manejarlo. Se sabe que los sultanes no son muy duchos en el manejo de órganos. Y salió entonces el pobre Dallan hacia el imperio del sultán Mehmet. El viaje fue medio bravo y el órgano llegó roto. ¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? Bueno, Dallan lo arregló, pero tardó un año en arreglarlo. Para todo tardaba un año. ¿Qué tipo, no? Este? Yo que usted no le llevaba ningún laburo a ese Dallan. Finalmente lo entraron en el Palacio Topkapi. Me refiero al órgano. Claro, sí, sí. Es que es la función de tu órgano, después de todo. Y llegó el día de la presentación del regalo. Bueno, empezó la música, qué sé yo. Y el órgano, que era mecánico también, se podía tocar sin Dallan, tocó una canción de 5 partes 2 veces. En lo alto del órgano, allá 5 metros de altura, allá atrás de ustedes, fíjense, dense vuelta, allí está el órgano, ahí está. Allá arriba. Bueno, en lo alto del, del órgano había una zarza llena de pájaros negros y tordos, mejor dicho, o sea, tordos. Tordos. Que al final de la música cantaron y batieron sus alas. Dallan, que era el único que conocía los mecanismos, fue llamado entonces al palacio después de esta demostración y lo convidaron a que se quedara para siempre en Estambul. De este modo el sultán, cuando tuviera ganas de escuchar a los tordos, no tenía más que llamarlo. Bueno, se le prometieron 2 mujeres como para que fuera iniciando su propio harén. Claro. El mínimo para un harén son 2 mujeres. Si no, no le abren la cuenta. Claro. El caso es que Dallan recibió este ofrecimiento por parte del sultán y también presión por parte de la compañía de mercaderes ingleses que le decían que se quedara. Pero Dallan quería volver a Inglaterra y rechazó los ofrecimientos del sultán. Sucedió que un día Dallan fue informado de que el sultán quería trasladar el órgano a otro lugar del palacio. Entonces empezó a trabajar allí para preparar el lugar donde el órgano iba a ser emplazado. Pero en una de esas, sus ayudantes turcos salieron corriendo. Dallan preguntó por qué huían. Trató de, los que huían, de que los que huían le explicaran las razones de su huida. Le dijeron, entonces, sin dejar de correr, ¿no? Sí, sí. Que el sultán y sus concubinas estaban por llegar a esa habitación y que si no quería ser muerto, debía partir inmediatamente, claro, porque nadie podía andar cerca del lugar en que el sultán estaba con sus concubinas. Pero resulta que días antes, el sultán, que estaba muy contento con Dallan, lo había convidado, nada menos que con darle un vistazo a su harén. Le había hecho ese honor. Entonces Dallan se quedó, pensando que una vez que le habían hecho esa invitación, y de golpe aparecieron unos tipos con una cimitarra, y Dallan entonces comprendió que tenía que irse, ya que la explicación iba a tardar mucho más que la decapitación. Y salió rajando, no solo de aquella habitación, sino también de Estambul. Se tomó un barco de regreso y no se preocupó más por el destino de los mercaderes ingleses en la Puerta de Oro. En los últimos años del reinado de Mehmed III, bueno, nunca volvió a oírse el órgano de Dallan. Seguro que lo guardaron en una pieza poco frecuentada, mitad porque ninguno lo sabía manejar y mitad porque el sultán se habría olvidado. Sí. Cuando murió Mehmed, subió al trono su hijo Ahmed, y cuentan que Ahmed, que era mucho más piadoso que el viejo, se sintió ofendido por las representaciones que decoraban el órgano, contrarias al Corán, y le pareció intolerable. Así que en 1605, Ahmed ordenó que el órgano fuese destruido y sus partes expulsadas del palacio, y los mercaderes de la Compañía de Levante sonaron, porque se quedaron sin sultán agradecido, sin órganos, sin tordos y sin negocios. Así que estuvimos 2 años para hacerlo, 1 para arreglarlo y tocamos 2 veces. Sí, y nos dieron 2.000. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No sé, no tengo idea. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Gregorio? Bueno, yo creo, Alejandro, que primero justamente deberíamos dedicárselo a las 2 minas estas que fueron ofrecidas en matrimonio al bueno de Dallan, sí, y un año después se quedaron de Araca ahí esperándolo, sin saber qué hacer con sus vidas ya arruinadas por haber sido mancilladas por el británico. Pero después de eso, creo que Dallan bien se merece una dedicatoria, igual que todos aquellos que actúan como intermediarios entre 2 culturas. Nuestro siempre citado Barton, bisabuelo de Patrick, acá Richard Barton, el capitán, traductor de las Mil y Una Noches, al inglés y a otras lenguas, al francés también. O bien personas como nuestro amigo Livingston, que no es Stanley, que también hicieron Livingston, supongo. I presume, Mr. Livingston, I presume. Un poco también a nuestra amiga Malinche, que tanta mala prensa tiene. Sí, pero no, dedique eso a nuestros amigos mexicanos. Pero nuestros amigos mexicanos son los que le están reivindicando ahora. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí, sí. Porque parece estando que siempre atrasado de noticias. Ahora se dieron cuenta de que Moctezuma era un vendepatria. Digo, y en general aquellas personas que hacen de puente entre dos civilizaciones, entre dos culturas, y en lugar de generar un poco más de chauvinismo y esas cosas que afectan a los hombres tanto de un lado como del otro, se preocupan por demostrar que efectivamente todos venimos con un órgano a cuestas, y aunque nos lleve un año arreglarlo, bien vale la pena respetar el sonido de los otros. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta historia al discotecario, y la escuchó muy conmovido. Y dijo que él, si bien no tenía un harén, lo que se dice... Tenía dos tordos. Tenía dos tordos en el fondo metidos en una jaula, que lo miraban con mucho beneplácito. Y nos dio un disco, ¿sabemos qué disco es? Carrusel. Carrusel. Se llama Carrusel este valsecito, lo cantaré yo, lamento decirlo, pero es un lindo vals. ¿Por qué Carrusel? Porque es un aparato mecánico y musical, tal como era también. Sí, sí, con piezas que se movían. Con piezas que se movían, y si no tordos, al menos caballitos o cosas por el estilo. Escuchemos entonces Carrusel. Adelante. Nada más que tus ojos castaños, en un año perdido y marchito, nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema en menor. Nada más que un afán de distancia en tu infancia feliz de novela, y tu tenencia rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Un osito de trompa manchada en tu almohada de nieve y de raso, y un recuerdo siguiendo tus pasos en la tarde que quiere llover. Nada más que un hacer sin memoria en tu historia lejana y trigueña, y tu risa campana pequeña. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con su tibia ilusión de verano y su vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, porque quieres volverme al pasado, si el pasado no quiere volver. Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, Carrusel.